Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Acá, otra vez al aire, otra vez desde Radiográfica, con nuestro programa 54 de ¿Para dónde corres? Del 54, La Vaca. ¿Cómo le va? Muy, muy buenas noches. No es que le estoy diciendo La Vaca a usted. Digo, ¿cómo le va? ¿Vio lo que dijo el toro? Igual estoy una vaca. Eso dijo el toro. El toro gay dijo, estoy hecho una vaca. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. La verdad, muy bien. Y con muchas ganas de estar otra vez acá en la radio, de tener un... Usted tiene ganas y nosotros lo trajimos. Y pero sí, nosotros somos así. Está usted bien. Lo quiere y no, se lo damos. Sí, sí, sí, sí, sí. Puede llamarnos al 0800 para dónde corres y ahí nos pide lo que quiere y nosotros se lo damos. Muy bien, muy bien. Es un placer estar de nuevo acá otra vez en este programa. Qué noche, ¿no? Qué noche, Teté. ¿Cómo está, Cristian? Qué lindo verlo de vuelta acá sentado a mi diestra, con todas las luces del aire en vivo en su cara. Sí, sí, la verdad que ahora estamos muy bien acá con Marcelo, compartiendo. Marce vino también un poco agitado, porque vino subiendo la escalera porque llegaba tarde. Me parece que se quedó en el camino con Gabriela saludando y... No sé, bueno, ¿cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? Bien, tranquilo. Sí, está tranquilo. Contento de estar un programa más. La Vaca. ¿Qué día, no sé, hoy? Algunos se sienten representados por La Vaca. Exactamente. ¿Qué día hoy? ¿Qué noche? ¿Qué noche? Como dice, ¿qué linda noche? Hablando, muy lindo. ¿Escuchó eso? Y eso... ¿Qué noche? Es ella, es la es voz. Es ella. Es la voz dulce, la sonrisa de... Malena. Hola, ¿cómo están, compañeros? Hola, compañera. ¿Cómo anda, Malena? ¿Lo digo bien o...? O te cuento. O te cuento. Viste que la gente te pregunta, ¿cómo anda? Y uno tiene que decir, bien, todo bien. Todo bien. ¿Qué significará el todo bien? No sé, a mí igual cuando la gente te dice, o te cuento, yo que soy re chusma, me encantaría que me cuente. Ah, ¿sabe? ¿Usted no es chusma? No, yo no. Ah, a mí me encanta el... Me agobia. A mí me encanta que me cuenten, ¿a usted no? A mí también. Soy usted todo, también soy chusma, todo ¿no? oídos. Claro, no sé, porque dice en ese o te cuento, porque el o te cuento, porque si vos viene uno y te dice, che, ¿querés que te cuente algo? No sé si estás tan copado que te lo cuente, pero cuando te dicen... O te cuento, te da como claro. La al sensación o te cuento que... es como que hay ahí una claro. intriga. Claro, como algo grosso. Porque, qué sé yo, que aumentó la milanesa, no va a venir a decírtelo así, o te cuento. Tiene que ser claro. algo... Algo importante. Cuerno, algo así, un ¿no? chisme. Claro. Igual también cuando te dicen, o cuando uno dice todo bien, capaz que tenés miles de problemas, pero... Y tenés que decir todo bien. Todo bien. Vos no sos la persona a la cual le contarías tus miles de problemas, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque para eso se busca alguien confiable. Sí. ¿Y usted, Marce? Yo me voy a agarrar la puerta contra... Los dedos contra la puerta de tan bien que estoy. Para quiero sentir si algún dolor, algo. ¿Sabés que yo me compré zapatillas un talle más chico? Pero para no era sufrir. Para sentir. No, era porque estaban de oferta. Era ¿a quién le quiere dedicar el programa, Marce? Yo se lo voy a dedicar a Santiago Maldonado por la aparición de Santiago. Y ¿dónde que está esto... Santiago Maldonado? No se sabe. Yo le quiero preguntar una cosa, no sé. Esto es una hipótesis que tengo. ¿Ves que el gobierno ofreció una recompensa para quien aporte datos sobre Santiago Maldonado? Si yo voy y le digo, creo que lo tiene la gendarmería, porque se lo llevó la gendarmería, ¿me pagan? No. Es como un colmo ese, ¿no? Sí, me parece como que nos están tomando el de boludo. El colmo de los colmos. Claro, eso diría Navarro, ¿no? pero se lo llevó la gente de la gendarmería. Si usted no sabe, claro. ¿Puede ser que sean de la recompensa es de 500 mil pesos? Claro, es un monto importante, ¿no? Sí. Y bueno, está bien, ojalá que algún gendarme necesite esa plata para comprarse una linda casita, un viaje a Miami, por ejemplo, con lo lindo que es Miami, no sabes lo hermoso, yo veo División Miami y con Miami Beach. División Miami. Y también, Baywatch. Claro, Baywatch. Y digo, si algún gendarme se quiere ir a Miami, que ahí está Sandra Bullock, no, ¿cómo se llama? La de Baywatch, Pamela Anderson. Pamela Anderson. Está Pamela, ya puede decir qué hicieron con Santiago. Con algunos cobra, años más. Claro, cobra 500 luquitas y se va a Miami a la playa con Pamela. Dije con Pamela y no con otra cosa. ¿A quién le quiere dedicar el programa? Yo se lo quiero dedicar a mi papá Guillermo. Guille, saludos. Que me está escuchando. Gracias por traernos a esta hermosura de hijo que tenés. Sí, no, a mi papá y a mi tío Marcelo, que el domingo hicimos un asadito en la casa de él, sí, y bien. La pasamos muy bien. Lo hice escuchar un par de programas que tenía grabado de Gráfica 89.3 y la verdad que le gustó mucho. Y a nosotros nunca nos invitó al asado, Marcelo, ¿se dio cuenta? Se dio cuenta, no nos invitó. No nos invitó, pero ya vamos está a tener cara otro la asado, carne. ¿No? Está cara la carne. Está ¿no? cara la carne. ¿Usted qué ¿Sabes dice? Lo que tenés que hacer para que te inviten un asado ahora? ¡Upa! Hoy nadie te dice te invito un asado, ¿eh? Te dice te hacemos unas pizzas. Yo el viernes, después de la marcha, me comí un asado con amigos muy, muy Mirá. Interesantes, mis amigos. Venía una que nos invitaron en ese asado. ¿Cómo? ¿A qué le quiere dedicar el programa, Male? Le dedico el programa a la pronta aparición de Santiago. Y a toda su familia, porque entiendo el dolor que debe sentir en este momento cuando alguien tiene un familiar desaparecido y no sabe dónde está y no sabe cómo está. Entonces, bueno, a toda su familia. Comparto igual que ustedes y también le quiero dedicar el programa a toda esa gente que ahora se les da por usar chaleco bordó después de un momento de agitación. Uno cuando hace deportes, hace kickboxing, esas cosas, le da calor. No se saca se saca la ropa, no se pone chaleco, ¿no? Bueno, quiero dedicar a toda esa gente que se pone un chalequito y un día les va a caber y les va a venir un chaleco, pero blanco, de esos cruzados. Y también le quiero dedicar el programa al puestero de diarios de la esquina de mi casa, que es un grosso, que estuvo en Santo Domingo y Vélez Sarsfield. Si usted vive por acá en Barraca y quiere comprar el diario, el tipo es un compañero, un grosso, que nos estuvo haciendo un favor acá para la radio. ¿Cuánto te pagaron, Dani? No, después le cuento. Me regalaron un asado. Un diario del día anterior me regalaron. Está bien, si es por eso. Está cara la vida y uno tiene que hacer de todo. La que está haciendo de todo, es una amiga mía. Que se llama, ¿cómo se llama esta mujer? Jimena Barón, ¿no? ¿Jimena Barón? Sí. La novia de Delpo. Claro, no está haciendo gualicho porque ganó sí. Delpo, ¿no? Antes de ayer. Porque hoy es un programa antes de ayer. Estaba como un poco desesperada ella porque el potro venía como perdiendo. Sí. Entonces dice que recurrió a los gualichos. ¿Tenemos algún gualicho de los que haya preparado? Y por ejemplo dice que prendió 1000 velas. Ah, mierda. No dice dónde. No, pero además pensaba, ¿sabes lo que es prender 1000 velas? Los fósforos que gastaste. Claro. ¿Cuántas velas podés prender por fósforo? 3, 4. No sé. Son muchas. Sí. ¿Y qué más? Y después un caballito del potro. Ah, un caballito de mar. Lo puso ahí con las 100 velas, con las 1000 velas. Ah, como porque veo que iba perdiendo 2-0, ¿no? Y parece que funcionó el gualicho, ¿eh? Porque otros ganó. Dicen que le dio medicación, no sé cómo fue eso. No, bueno, o sea, perdió los primeros 2 sets, estaba muy engripado del potro, perdió los primeros 2 sets, y bueno, los últimos, el tercero y el cuarto se lo ganó, en el tercero fueron a tie break. Y el cuarto, bueno, se lo ganó 6-4 y bueno, o sea, la verdad que fue una batalla. El partido duró como 4 horas y bueno... Ahora puede jugar con Federer, ¿no? Y juega con Federer. Sí. Juega con Federer. Un muy buen partido también. Le ganó antes de ayer, le ganó al séptimo en el ranking mundial. Dicen que es una promesa el tipo. Sí, es austríaco, sí. Tien se llama. Sí, dicen que es una promesa. Usted sabe, como yo sé de tenis tanto, que se juega con una raqueta, ¿no? Claro. Parece que este grande con el cual se enfrenta Del Potro hizo como una caricatura en Twitter de Del Potro. Pero en vez de tener hizo un juego de palabras, como en vez del potro, del Thor puso, como el de los... Thor, como el del superhéroe de martillo. Claro, y en vez de ponerle una raqueta en la mano, le puso un martillo, y como que la pelota hizo un agujero. Muy interesante. Esas son como el gualicho, las cábalas que tiene Jimena Barón para su hombre. ¿Usted tiene cábalas, La verdad, no tengo ninguna cábala. ¿De subir con el pie izquierdo al subte, eso no? No, antes tenía cábala cuando miraba la selección argentina. Con mis amigos nos sentábamos todos en la misma silla, nos poníamos una silleta y nos sentábamos todos en el mismo lugar que siempre nos sentábamos. Eso sí, teníamos cábalas de eso. Cuando la daban por la televisión abierta. Claro. Ahora que hay que pagar el cable, no, ni hablamos de fútbol, ni hablemos de fútbol. No hablemos ni bola. Igual creo que después viene una sección de deportes que a cargo de Marcelo y de Malena, que va a hablar de Icardi. Pero después hablamos. Bueno. No nos adelantemos. ¿Usted tiene cábala, Malena? No tengo muchas cábalas. Tenía algunas, pero no nunca fueron muy sofisticadas. ¿No? ¿Y usted? No, capaz que algún saumerio. La otra vez me decían que había que lavarse con sal gruesa. ¿Tirar vinagre? Limpiar la casa con vinagre, pero de adentro para afuera. No sé. ¿Poner una escoba atrás de la puerta para que no vengan visitas cuando te querés dormir la siesta? No. ¿Usted, Marce? Lo voy a aplicar. Y a ver, una cábala. Mi cábala es que está la suerte del lado del campeón. Sí. Entonces, Boquita gana siempre. Oh, ya, por favor. Les decía, programa 54, La Vaca, y no es un programa dedicado a Susana Jiménez ni a ninguna de ellas, ¿eh? Es a La Vaca, aquella solitaria vaca, esa que cayó del aire. ¿Sabe la historia? No la sé. Sí, acá estamos escuchando a Los Redondos con aquella vaca, aquella solitaria vaca cubana. La agarró un tornado a la vaca. Parece que sí, cayó en el suelo cubano, por eso la de la canción. Ah. No se sabe si la tiraron de un avión, si era un experimento, pero apareció. See you. vaca cubana. Sí, sí, volvimos. La cuestión es que la vaca cayó en suelo cubano. ¿La habrá tirado un extraterrestre? Sí, para mí fue un extraterrestre. ¿Qué hace Marcelo si se encuentra con un extraterrestre en la calle? Yo lo llevo a pasear. Vamos a suponer que usted sale primero ahora. Primero le digo, oh, son de paz, vengo en son de paz. Sí. Y después se vengo, no, porque usted vive acá, él viene. Estoy en son de paz, estoy en son de paz. Vamos a suponer que salimos ahora de la radio y encuentro un marciano, una marciana. Una marciana. 90, 60, 90, 60, 90 tiene la marciana. Y la llevo a comer. ¿A dónde? A Puerto Madero. Puerto Madero. El típico porteño que lleva a las chicas a Puerto Madero, ¿no? En vez de. A el Parque Lezama. Al Parque Lezama también la llevo. Está el Lezama. A la nave. Claro. O a la nave. A la nave de Lodello. O a mi cuartito. A la boca. Imagínate. A la boca. La mina viene para estudiar. La mina no, la marciana viene para estudiarla. Y tengo que enseñarle anatomía humana. Y lo lleva ahí, si se lo comen. Voy a morir bien, dale, déjame. Bien. Te dejo. ¿Y usted, Malena, qué hace? Si salimos acá de la red, se encuentra un marciano. 90, 60, 90 también es marciano. ¿Un marciano? Sí, sí. Ay, no sé. ¿O una marciana? ¿Qué es eso? Me lo. ¿Ah? Le digo que me. No, yo le digo que me invite a conocer su nave. A conocer su nave. Y si no, si me dice que no, que lo dejó acá, no sé. Me lo llevaría. No sé. No sabe. Cristian, antes que yo empiece a tener calor y tengamos. A la Casa Rosada. Bien, bien, que conozca a la. A la Casa Rosada. Muy bien, que capaz, conozca. Capaz que conoce a alguien, claro, no sé. O puede llegar a conocer. O puede conocer, o, nos, capaz o puede tener alguna solución. Capaz que es Alf. ¿Cuál era el alimento de Alf? Los gatos. Claro, por eso. Dígalo al micrófono, ¿vio? Los gatos. Por eso lo llamamos a la Casa Rosada y si es Alf, zafamos. ¿Cómo se llamaba el gato de él? Suertudo, ¿no? Porque Suertudo. Nunca se le podía comer. Exactamente. No hay problema, Willy. ¿Y usted a dónde iría? Y mirá, ¿o qué haría si encuentra una marciana a esta hora cuando salimos? Yo le diría que me invite a su planeta a conocerlo. Claro, fue más allá usted. Sí. Ya al planeta. Ayer acá en la radio, ayer, anteayer, ya lunes, hablaban de una nave que volvió ahora de la NASA, de verdad, estoy hablando. Y dice que en el Twitter de la astronauta mujer ponía fotos de cómo se veía la Tierra desde la nave y cómo veían salir el sol por arriba de la Tierra. Muy interesante lo que contaba. Habría que entrar al Twitter de la astronauta y ver qué onda. Las fotos. Sí, en general yo pienso que un astronauta se te puede aparecer en un lugar montañoso. No se me hace mucho un astronauta en la ciudad. Un marciano. El astronauta todavía está. Los que bajaron están en la NASA todavía tratando de recuperarse de la gravedad. Porque parece que como no están acostumbrados. Después de 2 años y medio estuvieron en el espacio y no están acostumbrados a la gravedad. Ahora los tienen sentados en un sillón. Está como la presión baja, no se pueden mover. Claro, ¿viste? Yo creo que lo llevaría a la cancha de Independiente. Le mostraría lo que es ese estadio. Le diría, acá estuvo la doble visera de cemento. Nico Mogia, nuestro operador, productor, amigo, hermano del alma, dice, cruzalo y llévalo también a lo de la de Racing, que la hizo Juan Domingo Perón. A la Bombonera, sí. al templo del fútbol. Wow. Me encanta la de Racing, Me encanta. Yo de chica iba a la de Racing. ¿Era de Racing? Sí, ¿y de chica sí. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? Yo iba a las piletas, Nico. No, puede ser. Porque después, no sé yo, porque mi papá era de Racing. Y después me casé y mi marido. Yo voy cambiando, yo según. Ah, usted ahora. Bien. Yo le iba a explicar. Usted sabe que yo vivía en Avellaneda y Racing también era un sentimiento. Y yo digo, mi tío, mi familia era de Independiente. Mi papá era de Boca, porque vivía acá en La Boca, al lado de la cancha. Claro. Y cuando se mudó a Avellaneda y empezó a practicar deporte en Independiente, se hizo Independiente a los 15 años aproximadamente. No me podía hacer de Racing, pero creo que sí. Pero yo iba a la cancha todo, ¿eh? Yo iba a la cancha, iba a la pileta, iba al vestuario. ¿De los jugadores? De los jugadores. No, porque están como aparte. No, iba sola porque mi papá no podía entrar al vestuario de niñas y yo tenía que entrar sola. Y el vestuario de Racing es enorme, o sea, es grandísimo, es casi como un gimnasio el vestuario. Exactamente. Pero bueno. Lo llevaría a ver los monumentos de Avellaneda, por ejemplo, de los dos estadios. Y por último, el más grande de todos los estadios, el Julio Humberto Grondona, allá en Arsenal, ya tirando a Sarandí, como para agarrar la autopista, ruta 2, y lo llevaría a Mar del Plata, a ver la foca. Claro. Que digo, uno al acuarium. Claro, uno alfajores de Mar del Plata. ¿Qué más le puedes mostrar? La calle Florida ya no es lo que era, Corrientes tampoco. No sé. Aparte va a decir, ¿qué es todo esto amarillo? Claro. Yo el otro día iba caminando y digo, ¿qué es esto? Japón. O sea, tantos palos, viste que uno dobla y como que se choca los palos, amarillos, las cunetas, los bordes, no sé, los jarrones de plantas. Sí, la fortuna es que nos salió esos palitos amarillos que los colectivos pisan y hacen toc, toc, toc. Cada vez hay más. Sí, está re lindo porque al colectivero le gusta ese ruido que hace abajo, toc, toc, toc. Bárbaro, y ahora no solo eso, sino que ahora también estuve observando ahora que abajo de los puentes, de las autopistas, hay como una decoración toda de plantas. Entonces hacen como Dios, un qué lindo. Como si usted pegara, no sé, un papel, pero en vez de que sea de papel de decoración, es todo de plantas. Todo, sí. todo de plantas. Y cuelgan también de arriba de la autopista. La guita que gastan en esas cosas, no sabes. Sí. Es increíble. Una selva. Pero bueno, nosotros tratemos de mantener nuestro salario. ¿Sabes de dónde viene el salario? De la sal. Exactamente, Marcelo. ¿Por qué viene de la sal el salario? Porque antes se pagaban sal. Exactamente. ¿Y por qué la sal era un bien tan preciado, sabes? ¿Puedo decirlo yo? Por supuesto. Yo creo que porque... Levantó la mano, ¿no? Sí. Bien. Porque sí. La sal hacía que la carne dure más. Exactamente. Sí. Para conservar los alimentos. Mira, se como salaban. El jamón crudo. Exactamente. El charqui. Entonces, la sal tenía un valor increíble. Entonces, se pagaba en sal. Y porque era fácil de pesar también, porque si te tengo que pagar en vacas, ¿con dónde peso una vaca? Porque la sal te puedo pagar acá en la esquina, pero pesar una vaca era complicado. Además no había balanzas tan grandes. Claro. Así que complicado. De ahí viene el salario. No es mala suerte que te pasen la sal. Sino no es buena suerte. Es buena Dicen suerte. Que para limpiarte tenés que pasar sal. Y me baño con sal. Sal gruesa. Sí, le pongo perfume. Vamos a vender algo. ¿Quiere? ¿Tiene ganas de vender algo? Bueno, ¿qué vendemos? Vendemos todo. Pongamos una especie de Alemaula, por ejemplo. Y vamos en eso. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quedate ahí. Y si entraste, Dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí. Hacemos un programa chino. ¿Cómo le puedo contar esto? A ver, tienen buena información, Cristian. El gesto de Maluma que emocionó a sus fans. Él es una estrella internacional, pero no se pierde en el brillo de la fama. Mira. Maluma es uno de los hombres que se convierte en el centro de atención en cada evento que se presenta. El cantante, por su paso por Argentina, hizo de todo, desde ir al ver el superclásico Boca-River, que lo ganó Boca, hasta tocar en diferentes provincias, como San Juan y San Luis. Maluma la rompe y desata el furor de sus fanáticos en cada estadio. En esta ocasión, una fanática subió al escenario y cumplió su sueño de conocerlo. Él compartió la imagen en las redes y los halagos no se hicieron esperar. ¿Qué le pasó a Maluma? ¿Le está gustando Ricky? No, ya se separaron. ¿Sí? ¿Se separaron de Ricky? Ricky se va a casar con otra persona. Ah, claro, sí. ¿Cuánta gente está en problemas? Hoy leí muchas informaciones. Sí, no sé. Parece que se enojó Cristian Castro, no, Luciano Castro. Sí, Luciano Castro. Que no es hermano del Pepe Castro que juega en Vélez, ¿no? No, tampoco ni de Fidel Castro. ¿De quién otro Castro? No sé, a ver. Cristian. De Cristian Castro tampoco. Usted dice tampoco. Que hay mucha gente que se está separando. No, leí hoy en la información que teníamos para el programa que parece que Cecilia Siciliani, así sí. Se llama. Sí, sí, Griselda. Ah, porque no le si te llamas Siciliani y apellido, no le puedes poner Cecilia. Claro, me sonaba. Confesó que salía con él, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí. La futura mamá armó su... el actor está que explota con Siciliani. A raíz de la confesión que hizo sobre un affair del pasado, dicen que ya le habría puesto los puntos. ¿Luciano Castro? Sí, claro. Sí, se enojó mucho. Luciano Castro se calienta por el pollo, se calienta por las minas, se calienta por todo. No, pero tiene razón, escúchame. Sí, si te dan pollo todos los días. ¿Por qué tiene que remontar algo que pasó hace 10 años con todos los quilombos que tiene? Cuando eran de chiquititas los dos, porque eran... Claro, ¿qué necesidad tiene de nombrar a otra persona que está casado, que encima viene de una pareja que también tuvo sus conflictos? No es ético eso. El otro está furioso Luciano Castro. No, y eso. Además Sabrina Rojas también parece que es la Rojas mujer. Parece que es bastante celosa. Sí, le puso los puntos también. El otro que está separándose es Suar, que Suar dice también. Con Maggie Bravi, Maggie Bravi, ¿cómo te vas a llamar Maggie Bravi? ¿Qué sos, un dibujito animado chino? Maggie Bravi. Bueno, también ya fue Maggie Bravi. Había otro. Está como que se levanta y dice, ¿qué hago? Me separo. Claro, ¿qué hago hoy? Estoy aburrido. ¿Qué puedo hacer para...? Teníamos algo de Wanda Nara también, sí, que vos querías hablar de Icardi. No, no sé, como que está todo muy junto, Wanda Nara, Icardi, Zaira. No, pero es como que esta familia se mueve así como en la simbiosis, me parece. Claro, porque... Es todo muy loco, vos llevas un amigo a cenar... ¿A usted le pasó que le dice, no tenés un amigo para presentarme, una amiga? Y bueno, parece que eso le dijo Wanda Nara a Zaira Nara. Sí, parece que a Zaira Nara, lo que confesaron esa noche que se juntaron en el Morphy, sí, fue que Rosín, el gordito. Wanda dijo que a Zaira le sí. gustaba mucho Icardi antes de que esté ahora con Wanda, ¿no? Entonces... todas las noches la llamaba Sara preguntándole, che, porque Icardi era amigo de Maxi López. Y de Wanda. Era el mejor amigo. Claro, y ella salía con Forlán, que la dejó tirada en el altar, ¿vio? Que tenían todo armado para casarse. Sí. Y la dejó tirada. Se fue corriendo. Claro. Y Forlán dijo, viste que le decían cachavacha a Forlán. Cachavacha, sí. Agarró la escoba y cuando vio a esta bruja y se fue a la mierda. Dice, entre brujas no nos vamos a pisar el vestido. Bueno, ¿no es cierto? Entonces lo que dijo Wanda es que Zaira todas las noches le preguntaba por Icardi, ¿no? Qué lindo que es, qué futuro que tiene, qué joven que es, qué bien que juega, lo que ellos pensaban en la proyección de los euros que se reproducían a lo largo de los años se iban a reproducir. Tanto le preguntaba que le calentó la cabeza a la hermana, ¿no? Que tenía. Dios, que, tanto que... le preguntó que parece que Wanda empezó a decir, opa, me estoy perdiendo claro. al mejor amigo de mi marido. Exactamente, el gordo está empezando a tirar panza, lo único que hace es tener control remoto en la mano, ese pibito, claro. 25 años... Menos durito, tenía. Durito. Ahora, Icardi, ¿estará con Zaira también? ¡Oh! ¡Epa! ¿Con las dos hermanas? Cuando lo dijo, sabemos. Me las imaginé a las dos, así una de cada lado y él en el medio con los dos claro. bracitos extendidos. Habría que preguntarle a nuestro hombre del deporte, a Carlito Zaira, si sabe algo de esto. Sí. Pero bueno, ¿usted tiene información, Marcelo, de los Icardi o no? Sí, no tengo los de los Icardi. De la madre, el padre, el hermano. De la hermana. Los primos todavía no aparecieron, no sabemos. Tienen mucho, una hermana. ¿Tienen otra hermana? Tiene una hermana que es actriz o no, o modelo o no. Sí. Ah, veo cómo sé. Mira. ¿Usted qué le parece, Icardi? Y sería un amigo para invitar. Bien. Digo. Mauro Maru Botana. Wanda Nara se animó a cocinar en la casa de Maru Botana y hizo un postre. Toma mate. ¿Vieron qué mal que la pasó la esposa de Lionel Messi? Parece que ella publicó dónde está Santiago Maldonado y muchos reaccionarios se enojaron y la insultaron en Twitter. ¿Sí? Ella suele hacer algunos comentarios, porque también cuando fue el atentado en Barcelona, ella sí. también publicó algo. Un mensaje. Sí. La otra que tuiteó y bastante aguerrida fue Jimena Barón, preguntando dónde está Santiago Maldonado. Mira. ¿Hará un gualicho ahora? Y capaz que sí, ¿eh? Gualicho, qué buen tema. Tendremos que escuchar un poquito de gualicho de Los Redondos en algún momento. De Lobo Suelto, Cordero Atado. Silvia Zuller se fue al Bailando Boliviano. Oh. Imagínense lo que será. Ella es alta. Vio que los hermanos latinoamericanos de Bolivia son petizos. Sí. Y imagínense ella con esos dos melones, casi sandías que tiene, y poniendo bailando con un compañero, compatriota boliviano. Pero bueno, habría que buscar uno alto. Y... no la dejan volver más de Bolivia, leal. No, y parece que se armó todo. Un quilombo porque estaba el fan de Wanda Nara también ahí. ¿Ves que todas nuestras noticias tienen que ver con todo? Está la foto de Wanda. Es que el mundo del espectáculo cada vez está más chico. Sí, sí, está copado. Hoy es como que cada vez está más encapsulado. Hoy escuchaba que ya no hay noticieros, que ahora son programas periodísticos con noticias. Porque lo que era antes el noticiero, donde solo se leía la noticia imparcialmente, sin el tinte partidario, desapareció. Sí. Y yo, por ejemplo, digo, en otra época uno no se hubiese imaginado no tener televisión, ¿no? No. Digo, yo la verdad es que ya no tengo más televisión. Yo sí, porque miro películas. Digo, sí, uno tiene, bueno, está bien, televisión, pero no cable. Claro. Y quizás antes era raro pensar que uno podía tener televisión, pero no cable. No, ¿no? Me parece y ahora que como uno la se informa también, mucho por, claro, por otros por medios. Por las redes sociales. Por las me redes parece sociales. Parece que Internet también como que mató bastante al tema del por cable. Por la radio. Otra vez me parece que hay una gran difusión de la radio. Claro, escuche Radiográfica 89.3 del Dial, desde Barracas. Sí, quería hablar de alguna chica del espectáculo. Sí. Dígame. Yo después le termino de contar lo de Silvia Zuller, ¿eh? Laurita Fernández se puso a llorar por una pavada y Moria Kazán la delató. ¿Estará embarazada? La bailarina se largó a llorar porque la acusan de no saludar a los camarógrafos y la UAN le adjudicó la sensibilidad a un embarazo. ¿Laurita Fernández es la esposa de Federico? ¿Era la esposa de Federico? De Fedeval. No, de Federico, el que juega en Independiente en Huracán, no. Ah, no, esa es... otra. No, está bien. Y esta otra era... Fernández, sí, es... Sí, por eso. No, no es la misma. Bueno, y no. Esta va a tener un balsito, por ahí leí. Sí, se viene un balsito, dice. A Laurita Fernández le han dicho cosas terribles. Imagínense a Carmen, la cara cuando sea abuela. Ah, le gustó esa cara, ¿no? Bueno, le contaba que Silvia Zuller, que apareció en el Bailando Boliviano, se peleó con el fan de Wanda, que se llama Mariano de la Canal, por culpa de Mauro Icardi. Parece que a nuestra amiga Silvia Zuller también le gusta Mauro Icardi. Mira la voz. Mirá lo que está despertando Mauro Icardi. ¿Qué tiene, Marcelo, ahí información? ¿Nace un nuevo gigolo? Nos preguntamos. ¿El gigolo? Nadie más supo qué pasó con el gigolo. ¿Se acuerda del gigolo? Sí, desapareció. Una cara de marmota tenía el gigolo. Claro, ahora es una propaganda de deje de pagar en la última cuota, nada más. ¿Quién es el nuevo gigolo? Adrián Navarro. Adrián Mira. Navarro. Dice que una joven denunció que el actor la extorsionó, amenazó y estafó. Él me decía que teníamos que filmar un video erótico. Por otro lado, el abogado del artista salió a desmentir a la denunciante. Una joven oriunda de La Plata denunció al actor Adrián Navarro por extorsión, luego de que él la amenazara con sacar a la luz videos sexuales de ella para él. No de ella con él, sí. Por eso no le decía que tenía que firmar un video, no sé qué. Claro, le decía, vení que soy productor. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Yo le voy a contar la verdad de lo que pasó. La Cayetina. ¿La tiene la Cayetina? No. La Cayetina, la hermana de Cayetano, el que está... Sí. Esa, que es actriz. Fue abusada cuando salió a pasear a su perro y realizó... Porque levantar a la caca del perro... Y se agachó y ahí iba así. Y parece que vino de atrás y le tocó. Me agarró la vagina, dijo. El acoso verbal callejero que la mujer es moneda corriente en este país, dijo. Pero sin embargo, de ahí a que te vengan a tocar es repudiable. Esto dijo Julieta Krag, porque ese es el nombre. C-A-J-G. Mejor conocida como la Cayetina. Así que nada, hizo la denuncia en la comisaría de su barrio y le dijo de todo, lo putié de arriba abajo y lo corrí. Pero igual no pasé del mal momento. Sí. Susana Jiménez habló sobre la pareja de Nicole y Moyano, la diva de la TV, que habría tenido un romance con el político, dio su opinión acerca del supuesto affaire entre... ¿Cómo le gusta decir affaire? Cuando no, bueno, es una affaire. Affaire. Sí. ¿Por qué no me estudia francés? Voy a estudiar, sí, estoy estudiando francés. ¿Pero se olvidó? Me olvidé un poco. Es que se me mezcla con el inglés y el castellano. Y el portugués. Sí, afar. Entre dirigentes y la modelo. Susana Jiménez y Facundo Moyano habrían mantenido un corto romance a principios de este año. Y aunque ninguno de los protagonistas lo confirmaron, lo cierto es que se los vio juntos en numerosas ocasiones, cenando y luego retirándose juntos. Mira vos. Mira los juntos. ¿Pero dónde está Moyano? ¿Con Sara Jiménez? ¿Con Nicole Neumann? Porque ahora dicen que con Nicole Neumann no están. Para mí que quiere ser político de algún partido que salga tercero y entonces hace como que... Necesita estar vivo, claro, en los medios. Claro. Le dice a Nicole, dice, che, vos que sos mi amiga, no te copás ni a claro. tomar un café conmigo, que nos saquen una foto y así, ¿no? Qué loco, ¿no? Digo, porque él tiene un cargo muy alto en el Senado. Bueno, digo, es un diputado. Parece, bueno, sí. Un diputado es el que se encarga de hacer proyectos de ley, de sancionar leyes o no. Digo, sí, en vez de conocérselo por eso, se lo conoce por Nicole Neumann o por Susana Jiménez. Yo creo que no presentó ningún proyecto, pero bueno, seguramente... Esa gente igual tiene gente que le hace los proyectos para él, ¿eh? Eso que le dicen asesores. No, sí, ya sé, pero lo que digo es que uno tendría que ser conocido por eso, por su función política. Está bien, pero se aburre, tipo. No por salir con Susana o con Nicole Neumann. Si usted tuviera que hacer un programa de televisión, hablando que estábamos hablando del cable, de la televisión. Por ejemplo, veo que antes los programas de cable se llevaban a cabo con un potus y una chica que esté linda. Con eso ya hacíamos un programa de cable. porque vio que atrás había un potus así medio quieto, ¿no, Cristian? Sí. Bueno, ahora si usted tiene que hacer un programa bizarro, ¿bizarro? Yo vengo, claro, vengo como productor y digo, chicos, vamos a hacer un programa bizarro, bizarro. ¿A quién invitaría, por ejemplo? Zulma Lovato. Zulma Lovato. Zulma Lovato. Listo, primero. ¿Quién más? Tengo miedo de quedarme un día como ella, así con la hoja erra. Se quedaba así con la hoja y... ¡Ah! ¡La medicación! Pobrecita, no. Zulma. ¿Usted a quién invitaría, Cristian? Vamos a hacer que invitemos uno cada uno. Y no sé. Al hombre hormiga. Carlitos Balá. A Carlitos Balá. Pero es bizarro el programa, ¿eh? Carlitos Balá ahora. Al fan de Wanda. Al fan de Wanda, bueno. Al topollillo. ¿Usted a quién invitaría, Malena? A Miguel del Cel. Bien, yo invitaría al Bambino Veira, pero no tendría mujeres el a programa. A Guillermo Coppola y... Ah, bueno. Y a Alfio Basile. A Johnny Allen, claro. Johnny Allen. Acá, nos dice Nico. A Johnny Allen, claro. ¿Qué programón podremos hacer? Pero para hablar de política, imagínense esos tipos hablando de política. Claro. Déjate de joder, me quiero viene, ir. Otro me, cambio se viene. Claro, me caigo y me levanto, diría, ¿no? Tenemos espectáculo, ¿no, Cristian? Sí. El cura que derrapó con un comentario a Sol Pérez, la participante del certamen más importante del país. Soncito, siempre... que sí. Se hizo la parte delantera ahora. Sí, parece que se hizo los pechos. Sí. La participante del certamen más importante del país siempre se convierte en el centro de atención, pero esta vez el foco se desvió. Un cura de Uruguay revolucionó el mundo virtual y a los amigos de Sol Pérez. Ya todos sabemos que la chica del clima es dueña de un rostro angelical y un cuerpo escultural, pero hubo un comentario que pasó el límite. ¿De qué se trata? Un miembro de la iglesia escribió en una de las fotografías de la sensual rubia: para una noche a puro serrucho. Eso es lo que escribió el cura. Se trata de Luis. El cura. Luis Acuña se llama el cura. Que no es el hermano del huevo Acuña. No es el hermano del huevo Acuña, claro. Y al parecer los comentarios no lo afectaron en nada. Pero tendría que afectarlo un poco, ¿no? ¿Por qué? Parece que la iglesia. Un cura. Parece que la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia, por ejemplo? Dios dice: ténganme respeto, háblenme bien de mí, ténganme miedo, inclusive. Pues si vos no haces lo que el mandamiento te dice, te pueden castigar. No creo. Yo no creo. No creo en el castigo. ¿No? No, para mí. O sea que el cura tampoco. El cura tampoco. El cura tampoco cree, porque si dijo eso, porque. Sabe algo que nosotros no sabemos. Claro. Claro, ahí viene. Yo tenía una amiga que decía que los curas villeros estaban... ¿Que los curas qué? Los curas villeros eran muy lindos. Voy a decir otra cosa, pero... Los curas cuando se consagran, hacen promesa de... De celibato. Celibato, castidad y pureza. Y por eso está mal lo que escribió este cura, no muy tiene nada mal, que ver. Muy mal. Pero no, ya. O sea, usted no fue cura. Yo no fui cura, no. No. Ni cura. Pero dicen que existían túneles abajo, entre los colegios de monjes y los colegios de curas, dicen que por abajo hay túneles donde se veían. ¿No? Puede ¿no? ser, sí, habrá pasado tantas cosas. Yo tenía un amigo que decía blanco como teta de monja. Qué sé yo. Bien. Carla Conte le pone el pecho a su separación y revela los motivos de su decisión. Esto es algo definitivo. La conductora no dudó en asumir el final de su pareja con Guillermo Bruto. Hay que casarse con Guillermo Bruto. Hay que ser bruto para casarse, ¿no? El tipo es un animal. Brutus. Después de 13 años, visiblemente triste, pero entera. ¿Cuántos revela. ¿Cuántos años? 13 años de 13 casada. Mil. Revela, la crisis nos ha invadido. Hemos pasado muchas, pero esta es definitiva. Así que con Guille decidimos dejar todo esto que nos está pasando de lado y tomar el toro por las astas. Y así, cada uno se fue a vivir a su mansión. Así que bueno, Carlita Conte también se separó. Vio que teníamos muchas separadas, por ahí debe haber más, ¿eh? Pero otro que se separó. ¿Quién? Oveja Negra. Si yo le digo Oveja Negra, ¿usted sabe de quién estoy hablando? No sé, me suena, pero no. Oveja Negra, un trío de música folk que se inició ya por 1982 y en su debut empezó con un disco que se llamaba Orsay, fue su primera placa. Tocó con Nito Mestre en Vélez como grupo soporte, tocó con Celeste Carballo, con Juan Carlos Baglietto y terminó tocando con León Gieco. En esa banda estaba Aníbal Forcada, que era uno de los músicos de León Gieco, y hizo este tema que después lo grabó León Gieco, uno de los mejores temas que escuché en mi vida. Un nuevo escenario y me espera, mientras yo soy el que espera verte en cada show. Siempre es lo mismo con esta suerte. Nunca volveré a verte otra vez. El blues de los plomos, Oveja Negra. Un tema que hicieron para todos esos que arman una banda y que gracias a ellos se puede tocar. Porque si los plomos no existieran, no se podría tocar, ¿no? Como tampoco se podría pescar. No se podría pescar, sí. Claro, porque ¿qué hacemos sin plomada? No, no se puede. Tenemos que salir a pescar. El plomo es muy importante. ¿Cuándo vamos a pescar? Tenemos que salir, vamos a ir a Corrientes, a Paso de la Patria, a pescar dorado en cualquier momento. ¿Te parece? ¿De verdad gana? ¿Me dice? De cualquier momento. Si no, en diciembre no, lo invito a pescar merluza. Al aeroparque a pescar. Déjese, al riachuelo. El otro día estuve estudiando historia de la Boca, de los conventillos y del riachuelo y del puente Avellaneda. El puente Nicolás Avellaneda. ¿Qué Nicolás Avellaneda? Estuve haciéndolo, ayudando a mi hijo a hacer un trabajo. Los conventillos, cómo fue que... Señora maestra, no es que Malena le hace el trabajo al nene. No, ayuda. Es que si no, no lo entrega. Claro. Bien, ¿usted, Cristian, le gusta pescar? Sí, me gusta pescar. He ido a pescar mucho, he ido al Paraná Delta. Mi bisabuelo tenía una casa allá en Boca del Toledo, en la entrada ahí por el Paraná. Muy lindo, muy linda sola en el Tigre. Ah, un hippie, su abuelo. En el Cazador, ahí, te tomás en el Cazador, mira, ahí en el mira. En el Tigre, y era muy lindo, muy linda zona. Pero una paz había. Ya no se puede pescar ahí. Sí, ¿por qué no? Se lava bien el pescado y se. O todo se puede, o hay que lavarlo bien. Sale muerto ya. Después me fui a Junín, acá en la provincia de Buenos Aires, la laguna de Junín. Hay muchos pejerreyes. Sí. Hay muchos pejerreyes. Sí, también ahí. Muy, sí. Yo fui a Sierra de la Ventana a pescar este pejerrey la otra vez. Mira. Cerquita ahí de Sierra de la Ventana. Yo me quedé con las ganas de poder acampar en Río Colorado. Porque cuando pasé por Río Colorado estaba muy lindo ese lugar. ¿En dónde es Río Colorado? Desásneme. Yendo cerca, para el sur. En Río Negro, ¿no? Cerca de Río Negro, sí. Exactamente. Donde están las cerezas y todo eso. Pero también ahí se pesca también. Tendríamos que ir. Tenemos ahí de excursión, un viaje interminable de para dónde corres. Y ahí quizás nos podamos responder para dónde corremos, ¿no? Sí. En este programa de miércoles ya. Sí, sí, sí. Qué lindo haber descubierto que era un programa de miércoles. Bueno, cuando nos jubilemos nos compramos un motorhome y nos vamos a... Y nos vamos los cuatro haciendo radio por los pueblos. Nos vamos a los cuatro haciendo radio por los pueblos, por la Argentina. Claro. Un saludo a mi tío que se quiere comprar un motorhome. Y viene con nosotros. Bueno, se que lo podemos compre. Alquilar después. Claro, que lo compre cuando él, no nosotros lo usamos. Claro. Sí. Bien. Es así. ¿Tiene más información ahí para despedirnos? Sí. La última. Parece de que Luciana Salazar se fue a Estados Unidos. Ah, para que le pongan el bebé adentro. ¿O no? Dice, no, se fue. Parece porque... Es que no entiendo, si va a ser mamá, ¿cómo puede ser que no tenga el bebé adentro? Es una maternidad acompañada. Yo fui chico, entiéndeme, y para mí los papás y las mamás tienen bebés. Ella va a tener un bebé, es una maternidad acompañada. Es flaca. Una nueva maternidad. Cuando ese nene, no hay una sola forma de ser madre. Cuando ese nene nazca y diga, quiero ver tus fotos embarazada, ¿cómo ella la va a mostrar? Ella va a tener una foto al lado de la madre, qué sé yo, biológica, la que le prestó su vientre. Y bueno... Devuelva el Matilda vientre. Se va a llamar la hija. La hija. ¿Quiere terminar de contar la historia? Porque nos vamos, nos están echando. Bueno, no, rápido. Sí. Su primera hija, que espera mediante un vientre en alquiler, revolucionó la vida de la sensual rubia y ex pareja de Martín Redrado. Luli, entre otras cosas, va a buscar departamento para vivir un mes previo a la llegada de su bebé. Lo que llamó la atención de este viaje fue que su ex viajó 2 horas antes. Y se encontraron allá. A los Estados Unidos. Sí. Ahora va a ser padre. Claro, tanto escúcheme lío. Una cosa. Si te alquilás el vientre, ¿tenés que pagar 3 meses por adelantado o no? Ah, no sé. ¿Y te devuelven el depósito? El depósito, claro. La seña. ¿Cómo será ese depósito que te devuelven? Porque en un bebé, ¿no? Ojo con eso. Chau. Hasta la semana que viene. Chau, familia. Chau. Nos vemos. Buena en semana. Una semana. Todo el tiempo, un poco más.